Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Muy buen día, los saludamos con mucho gusto el día de hoy. Agradecemos que nos escuche como cada semana. Esperamos que esté disfrutando de un relajante descanso después de un día arduo de trabajo. Y nos vamos a las materias que nos ocupan el día de hoy. Empezamos con el bloque de noticias que nos traen José Ramón García y Ana Garza. También vamos a compartir con usted la entrevista realizada por Mayra Jaime acerca del Año Nuevo Chino, que es conocido como la Fiesta de la Primavera o el Año Nuevo Lunar. Ellos lo celebran en diferente fecha y en esta ocasión da inicio el 23 de enero, dando entrada al Año del Dragón, que corresponde al año 4710. A partir de esta fecha podrá recorrer el año a lomos de un dragón. Por otro lado, la salud, que es muy importante, y Alma Luna nos comparte la entrevista acerca de la faringoamigdalitis, que en esta época es muy común. Y en el último bloque, para que lo escuche con atención, nuestro famoso relato de sabiduría. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza, la Radio Sin Fronteras, le da la más cordial bienvenida. Y de esta manera, comenzamos. Iniciamos las noticias enviándoles un afectuoso saludo. Hola Ana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias José Ramón. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza les desea una excelente semana y damos inicio a la información. Los peticionarios Liu y Xu dijeron a nuestros reporteros que habían conseguido un documento interno titulado Fondo de Ayuda para los Peticionarios, que estipula una suma de dinero asignada a los gobiernos locales como el mantenimiento de la estabilidad. Al parecer como un fondo para mantener la estabilidad social. Posteriormente se reunieron con la directora de la Oficina de Cartas y Visitas del Ministerio de Hacienda. El señor Liu comentó. Ellos dijeron que el dinero era para mantener la estabilidad a partir de 1997. En el Ministerio de Finanzas, el funcionario se sorprendió mucho cuando vio la forma. Primero dijo que el fondo fue asignado de acuerdo a la forma. Luego dijo que asignó a los solicitantes como una solución temporal para evitar que los peticionarios tuvieran un comportamiento agresivo que afectara al Estado. La señora Xu dijo que la asignación de fondos es a sabiendas para encubrir la corrupción de los funcionarios locales. Lo usan como una excusa para tomar el dinero. Esto va de todas formas al gobierno central. ¿Cómo es posible que no se den cuenta? Para escuchar esta nota completa, entre a sonidodelaesperanza.org. Wikipedia se unió a la batalla de los defensores de la libertad de información en Internet contra el Congreso de Estados Unidos. La enciclopedia online, que recibe 25 millones de visitas diarias, suspendió este miércoles el acceso a su edición en inglés en protesta por dos nuevas leyes antipiratería que los legisladores analizan. Se trata de la Ley para Detener la Piratería Online, SOPA por sus siglas en inglés, y la Ley para Proteger la Propiedad Intelectual, PIPA por sus siglas en inglés. Estas iniciativas permitirían al Departamento de Justicia investigar, perseguir y bloquear a cualquier empresa o particular acusado de subir material con derechos de autor, tanto dentro como fuera de Estados Unidos. El buscador Google no participó en el apagón, pero incluyó un mensaje de protesta contra ambas leyes. Pobladores del norte de Japón quedaron atrapados en sus casas debido a la mayor nevada desde 1946. Montículos de hasta 2 metros de nieve cubrieron viviendas y obligaron a cerrar escuelas y suspender el servicio de más de 200 trenes. Nuevas grabaciones inculpan al capitán del crucero Costa Concordia, Francesco Cettino, en el abandono del buque cuando se hundía. Este martes, Chetino declaró ante una magistrada que le decretó arresto domiciliario. El miércoles será sometido a pruebas toxicológicas. De ser hallado culpable de homicidio múltiple, naufragio y abandono de la nave, Chetino sería condenado a 15 años de cárcel. El número de pasajeros desaparecidos asciende a 22. Un sismo de mediana magnitud sacudió este martes la zona centro de Chile. El Servicio Sismológico de la Universidad de Chile confirmó que el movimiento telúrico llegó a 6.1 grados en la escala de Richter y se registró al norte de la ciudad costera de Valparaíso, aunque no llegó a afectaciones graves. Sandro Ros, el presidente de Barcelona, aceptó que el conjunto catalán tiene interés en contar con los servicios del brasileño Neymar. Sin embargo, aclaró que lo buscarán hasta después del 2014, año en el que termina su contrato con el Santos de Brasil. Mohamed Ali, considerado el mejor boxeador de todos los tiempos, cumple este martes 70 años de edad. El tres veces campeón mundial inició los festejos desde el sábado en su natal Louisville, Kentucky, en Estados Unidos. Mohamed Ali, también nombrado el deportista del siglo XX, lucha actualmente contra la enfermedad de Parkinson que padece desde 1982. Es todo en noticias y lo invitamos a que nos siga escuchando en nuestra próxima emisión. Nos despedimos. Ana Garza y José Ramón García para Sonido de la Esperanza. Bueno, pues ya estamos más que listos para escuchar un tema interesante como la del Año Nuevo Chino, también conocida como el Festival de la Primavera o el Año Nuevo Lunar, debido a que está basado en el calendario lunar en vez del calendario gregoriano, a través de coloridas leyendas y tradiciones. Una de las más famosas es la de Nien, una bestia extremadamente cruel que, según la creencia de los chinos, comía personas en la víspera de Año Nuevo. Pegaban coplas en las puertas en papel rojo e iluminaban con antorchas y se encendían petardos durante toda la noche, ya que se dice que Nien le temía al color rojo, al fuego y a los ruidos fuertes. Al día siguiente el aire estaba impregnado con sentimientos de triunfo y renovación por haber mantenido lejos a Nien un año más. Pero vayamos a la entrevista que nos preparó Mayra Jaime. Adelante. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ahorita nos encontramos con la señora Li Shu-Hong de China Continental, quien reside actualmente en la ciudad de Guasave, Sinaloa. Precisamente porque mañana estamos festejando el Año Nuevo Chino y bueno, ella está conectada con nosotros por vía Skype. Bienvenida, señora Li. Gracias, Mayra, da esta oportunidad para estar aquí compartiendo con todos ustedes. Señora Li, ¿cómo se festeja el Año Nuevo Chino? En China, cada primer día de la estación primavera se considera el día que inicia el año, por lo tanto, lo festejan como Año Nuevo. Es el festival más importante del año. Normalmente son 15 días que dura festejando. Este sí empieza el día primero de la luna nueva y termina en el día de la luna llena. La luna llena simboliza una buena final. Por ejemplo, tener una familia reunida, éxito en el trabajo o en el estudio. El festejo se comienza desde un día antes. Lo llamamos noche de víspera. Este día se usa para hacer adoraciones a los dioses y a los familiares fallecidos, con el propósito de agradecer la bendición que han dado y que la familia sigue siendo bendecida. El ritual se realiza con mucha solemnidad. Para empezar, se hace una limpieza profunda de hogar desde un día antes y se preparan flores naturales, frutas y varios platillos de puerco y pollo. Todo esto ofrenda se coloca cuidadosamente sobre un altar. Luego prende las velas, ya que todo está listo, así recién puede realizarlos. Se usa empezando con los mayores, después entornando hasta que llegue al más pequeño de la familia. Cada persona sostiene unos inciensos en las manos, pensando un deseo mientras se dobla la espalda hacia frente, como haciendo una reverencia, mostrando mucho respeto a los dioses y a los ancestros. ¿Y ese ritual el día anterior o la noche anterior, en este año sería el 22 a medianoche? Bueno, el ritual se realiza en el día, en el curso del día temprano, porque ya después de mediodía empezar a preparar la cena. Bueno, después de la reverencia, la familia empezará a preparar unos exquisitos platillos para la cena. Esta cena se trata de reunir todas las familias. No puede faltar ninguno de los miembros. Lo llama Tuan Yuan Fan, cena de familia reunido. Todas las familias se sientan rodeadas a la mesa, comiendo, charlando, hasta las 12 de la noche. Cuando llega la hora que empieza el año nuevo, todos salen de su puerta de la casa a poner a encender cohetes. Es para ahuyentar el Nien y todos los espíritus malignos. El Nien es un monstruo espantoso que daña mucho a los niños. Entonces, la casa ya está limpiado y con un nuevo campo de energía limpio, listo para recibir el año. Lo llamamos Chu Jiu Yin Xin, que quiere decir eliminar las cosas viejas para recibir cosas nuevas. ¡Qué interesante! Sí, en este día de víspera es la preparación para recibir el año nuevo. Y en el día siguiente, todas las personas se vestían con ropa nueva. A los niños y los hijos solteros le amanece con sobrecito rojo que lleva dinero adentro, que son regalados de los padres. Ese día se usa salir para visitar familias y amigos. Los niños reciben el sobrecito rojo con dinero cada vez que llega a una casa. Por lo tanto, los mayores deben de estar preparados sobrecito para regalarla. Lo llama Li Shi, significa dinero para beneficiar o regalar. Entonces, son los niños los que reciben el sobrecito rojo y este tiene que ser ofrecido por un adulto. Sí, así se usa en China. A los niños y hijos que todavía no están casados son los que reciben este regalo, como regalo por los mayores. Muy bien, pues nos vamos a un pequeño corte y regresamos. No se vayan, que seguimos platicando con la señora Li sobre el Año Nuevo Chino. MTV, Nueva Dinastía Tang, cadena televisiva independiente con base central en Nueva York. MTV le acerca toda la actualidad del mundo asiático, emitida en más de 10 idiomas, con corresponsales en 70 ciudades. MTV, una ventana para asomarse a la maravillosa cultura china y sus tradiciones. Todos los eventos del hombre en Oriente, registrados por las cámaras de MTV. MTV no deja de asombrarlo. Ingrese a www.mtvtv.com y empiece a disfrutar de algo nuevo para usted. MTV, Nueva Dinastía Tang. Muy bien, pues hemos regresado y continuamos aquí con la señora Li. Ella se encuentra en Guasave, Sinaloa, pero es originaria de China continental y pues la hemos invitado por vía Skype para que nos platique sobre el Año Nuevo Chino que comienza este 23 de enero. Este año, que comienza o que comenzará, estará regido por el signo zodiacal del dragón. Nos encantaría que nos explicara, señora Li, cuál es el significado de este nuevo año, de este nuevo signo. En la cultura tradicional china, habla de los 12 signos de zodiaco. Cada año está regido por un animal. Cuando termina un ciclo de 12 años y se repite otra vez. En esta ocasión, el dragón ocupa el quinto lugar de los 12 signos. Y es la única criatura invisible. Eso nos da misterio. En la mitología china consideran al dragón, al ave fénix, a Qi Lin, que es un animal parecido al león pero con escamas, y a la tortuga, que son los cuatro animales místicos y benevolentes que trae buena suerte a los humanos. El dragón tiene la apariencia de una combinación de varios animales. Además, él tiene la naturaleza animal, entendimiento humano y espíritu divino. Este año nos toca este signo zodiacal, por eso al año 2012 lo llamamos el año del dragón. En la antigua China, los emperadores de cada dinastía fueron encarnados de dios dragón. Es sabio y poderoso, y el pueblo son sus hijos. Por eso a los chinos también lo llaman descendiente de dragón. El dragón es el ser que posee grandes capacidades. Puede sumergir los ríos y mares y sube volando entre las nubes. Ese dios que se encarga de controlar el clima. Él reúne a las nubes y manda lluvia a la tierra, mantiene el clima normal. Los chinos lo respetan mucho, pero al mismo tiempo le temen. Al inicio de cada año nuevo, la gente acude al templo del rey dragón para pedir el clima de año que sea bien y que venga la lluvia normal para garantizarle al pueblo que tenga una buena cosecha. En China hay un dicho: el cielo y el humano forman un solo cuerpo. Es decir, el cielo y la tierra siempre están conectados. Cuando hay cambio celestial, se refleja en la sociedad humana. En la sociedad humana también ocurre el cambio. Si la conducta humana es incorrecta o inmoral y la gente ya no tiene corazón recto, la humanidad ya está corrompida, el cielo tendrá manifestaciones anormales, el clima cambia, puede ser más calor o más frío que los normales, o vendrá mucha sequía o mucha inundación. Estos fenómenos naturales catastróficos son advertencias que manda el cielo para los humanos. Es una relación muy estrecha entre el cielo y la tierra que de alguna manera este principio siempre se ha creído, aunque actualmente ya lo estamos olvidando. Pero ciertamente conforme actuemos es como se reflejará en el planeta, en la sociedad, etcétera, ¿verdad? Sí, pues cuando ocurre ese fenómeno que, por ejemplo, templo, los desastres naturales, cosa que pasa, y mucha cree que es un simple fenómeno natural, pero no es. Es por algo que está pasando. Siento que como este año este de dragón, hay que temer un poco a este ser que nos rige, ¿no? Él nos controla la suerte. Si comportamos bien, él nos mandará bendición desde el cielo. Si no, pues todo saldría lo contrario. Causa y efecto. Exacto. Qué interesante. Pues bueno, ya hemos escuchado que es importante mantener acciones rectas y bueno, pues cuidar de nuestras acciones cuando no sean positivas, porque también podemos ver los efectos. Muy bien, pues muchísimas gracias, señora Lee, por estar con nosotros. ¿Y cómo se dice feliz año nuevo en China? Bueno, se dice 新年快乐. Bueno, pues yo no lo puedo pronunciar del todo, pero ese es mi mejor deseo. Feliz Año Nuevo Chino. Gracias a todos y les deseo mejor suerte para todo y que tenga feliz de año de dragón. Muchas gracias. Gracias, o xie xie, a Mayra y nuestra invitada, Li Xu Hong, por haber compartido sus tradiciones con todos nosotros. Durante este periodo se produce la mayor migración humana del planeta, llamada el movimiento de primavera, ya que millones de personas viajan a sus lugares de origen para celebrar las fiestas con sus familiares. En este año, 4710, es el año del dragón. Según la leyenda, el dragón fue el quinto en llegar en la gran carrera que llamó el emperador de Jade para saber cuáles eran los animales más listos del mundo y así nombrar a los signos zodiacales. En Occidente se tiene el concepto que es una bestia maligna, pero para la cultura tradicional china son criaturas benéficas, viven en el cielo y traen buena suerte a los humanos. Además, el dragón es una criatura mística, es considerada como el guardián de los tesoros, así como de la sabiduría. Ellos son asociados con la salud y armonía. Dentro de la cultura china nacen más bebés en años del dragón, y como en todas las festividades chinas, la comida juega un papel importante y las cenas tienden hacer especialmente suntuosas. Muchos de los platos preparados son considerados símbolos de buena suerte, como el pescado que representa abundancia, el cebollín eternidad, los nabos simbolizan buenos augurios y las bolas de pescado y carne representan reunión. La gente del norte de China prepara empanadillas en forma de lingotes de oro y supuestamente ayudan a quienes las coman a tener riqueza. Entonces, la población china que está de manteles largos consideran que el compartir los alimentos juntos con risas y alegría son buenos auspicios. Nos vamos a una pausa. Esta es la canción que canto cada mañana al despertar para agradecerle al Señor la gentileza de un nuevo día, es decir, de una nueva oportunidad. Porque siempre se puede empezar de nuevo. En una eternidad siempre se puede empezar de nuevo. Y esto es tan cierto como que el paraíso no está perdido, sino olvidado. Este es un nuevo día para empezar de nuevo, para buscar al ángel que me crece los sueños, para cantar, para reír, para volver a ser feliz, para cantar, para reír, para volver a ser feliz. Todos nacemos con un ángel de la guarda, pero pocos lo conservamos. Hay quien prefiere un psicoanalista. Todos tenemos una conciencia, pero pocos la escuchamos. Hay quien prefiere la televisión. Todos somos ricos, es decir, hijos de Dios, pero pocos lo sabemos. Perdona, hermano, que yo no entienda que no seas feliz en tan bello planeta, que hayas hecho un cementerio de esta tierra donde está toda la vida, que es una fiesta. Tienes un corazón, un cerebro, un alma, un espíritu. Entonces, ¿cómo puedes sentirte pobre y desdichado? En este nuevo día yo dejaré el espejo y trataré de ser por fin un hombre bueno. De cara al sol caminaré y con la luna volaré. De cara al sol caminaré y con la luna volaré.

de improviso dentro de oh, eso solamente siente el hombre sin la mujer y alargó sus ramas hacia ella. Sintió que la felicidad no es nunca la mitad del infinito. Luego era el tiempo, sol y luna, lumbre y música, era el tiempo diseñando y atrasando. Era un hombre que a la vida despertó. Ya estamos de vuelta y continuamos ahora con el tema de la faringoamigdalitis, que dicho en palabras simples es una infección de la garganta y las anginas. Es la infección más común en la infancia, sobre todo en la edad escolar, adquirida por contagio a través del aire o por contacto directo. A continuación, la doctora Susana García nos va a comentar acerca de cuáles son los síntomas, cómo se diagnostica, qué complicaciones puede presentar y su tratamiento. Vamos a aprender. Escuchemos. Hola, ¿qué tal amigos? Les habla su amiga Alma Luna. Estamos nuevamente con la doctora Susana García Velasco. Buen día, doctora. Hola, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Espero que todos los radioescuchas estén muy atentos porque vamos a hablar de un tema muy importante. Hoy vamos a tratar el tema de faringoamigdalitis. Es una enfermedad que afecta a las amígdalas, se conocen como anginas. Esta enfermedad se puede presentar desde la edad de la infancia hasta la edad adulta. ¿Cuál es la causa que origina esta enfermedad? Es una enfermedad que se puede presentar en los niños. El niño es más propenso a padecer esta enfermedad debido a que está expuesto a cambios de clima. Muchas veces el pequeñito está abrigado con el pañal, con su pijama, envuelto en las cobijas. Y cuando lo van a bañar, lo descubren inmediatamente. El niño recibe una corriente de aire y de esa manera también empieza a manifestarse el padecimiento. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas que se llegan a presentar es el dolor en la garganta, molestia para pasar el alimento, hay dolor de cabeza, dolor en las articulaciones. En algunas ocasiones puede haber una erupción muy fina en la piel. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en la piel se ven como si fuera un salpullido, pequeños granitos rojos que dan un poco de comezón. Y esto es debido a que, como esta enfermedad es provocada por una bacteria, las toxinas de esta bacteria irritan la piel, van a ocasionar una dermatitis. ¿No se puede confundir con rubeola o roseola o sarampión o algo así? Sí, se puede confundir. De hecho, muchas mamás se alarman cuando ven esa pequeña irritación en la piel. Es motivo de consulta. Pero cuando exploramos al niño con una batelenguas, observamos que sus amígdalas están crecidas. Se ven como si fueran unas bolitas enormes, rojas. Eso es el diagnóstico diferencial. También en la varicela la erupción es muy diferente porque primero aparecen las máculas, luego las pápulas y luego las costritas, que ya es el periodo final de la varicela. Es cuando ya se va descamando la piel y se van cayendo las costras. También en una dermatitis atópica las erupciones son más finas y provocan mucha comezón. En cambio en la faringoamigdalitis es como un salpullido muy fino y disperso y no provoca comezón. Otra dermatitis con la que se puede confundir es con la rubiola, pero los síntomas son diferentes. Y al momento de observar la lengua en el niño, en la rubiola se ve la lengua como si fuera una fresa. La lengua de fresa es característica. En cambio, en la faringoamigdalitis la lengua está ligeramente irritada y la lengua se ve como si tuviera una grieta en el centro o como una lengua en mapeo. ¿Cómo es la lengua en mapeo? Como si en la lengua estuviera tratado un mapa. A eso se debe que se observa este tipo de lengua, pero es provocado por la misma irritación de las amígdalas. Otro síntoma que se puede presentar es el dolor en los huesos. El niño refiere dolor en las piernas, dolor en los brazos, se siente el niño cansado y es un diagnóstico también diferencial de la faringoamigdalitis. El dolor de cabeza, que también es muy frecuente, es diferente porque el dolor de cabeza se llega a presentar en toda la cabeza y es un dolor que no es demasiado intenso, es un dolor que puede controlarse con medios físicos únicamente o con algún analgésico. Dice usted con medios físicos, ¿cómo podría ser? Los medios físicos es si hay un poco de febrícula, la febrícula puede ser de 37.2 a 37.6, se le puede colocar un paño tibio en la frente, bien exprimido y se coloca en la frente, o se coloca una bolsita con hielos y la bolsita se envuelve con una brazada ligera, como si fuera un pañal de tela, y se coloca en la frente para que de esta manera se baje la temperatura. Otro medio físico es darle abundantes líquidos al niño, jugo de naranja, jugo de manzana, jugo de uva, jugo de mandarina, hidratar al niño, darle suficientes frutas, alimentos frescos, gelatina, evitar en este momento todo lo que son alimentos salados, nada de alimentos salados. Ni sólidos, ¿no? Porque les lastima la garganta. Les lastima exactamente al pasar. ¿Cómo se diagnostica esta enfermedad? El diagnóstico se puede realizar a través de la exploración. La clínica nos da el diagnóstico, se exploran los oídos, se explora la nariz y al momento de explorar la boca le pedimos al niño o nosotros le abrimos la boca al niño y vamos a encontrar que tiene las amígdalas, o sea las anginas, crecidas y están enrojecidas. Se aprecian las amígdalas irritadas como si fueran dos bolitas rojas y observamos la lengua en mapeo, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. Otro diagnóstico puede ser la toma con un cotonete, es un hisopo, se toma una muestra para un cultivo de la faringe para descartar cualquier microbio que haya entrado al organismo. Generalmente es provocado por el estreptococo beta hemolítico y es como se toma la muestra con un cultivo. La Gran Época, un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. LaGranEpoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época, creada por periodistas chinos independientes, desde Nueva York al mundo, desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales, la otra cara de las políticas opresoras, temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. ¿Y cuál es el tratamiento? El tratamiento es a base de antibióticos. Anteriormente el esquema tradicional era de administrar penicilinas durante 10 días y posteriormente se aplicaba otra penicilina más potente cada 20 días hasta completar 6 meses. El sufrimiento tanto para el niño como para los padres, llevar al niño a que le inyectaran y sobre todo que ese tipo de penicilina era demasiado dolorosa. Actualmente hay otros esquemas terapéuticos que no son tan agresivos y son antibióticos más potentes. Ya que el problema de la faringoamigdalitis es provocado por el estreptococo beta hemolítico, este microbio es muy resistente. Provocaba recaídas a los 20 días, a los 15 días, cuando al final ya el otorrinolaringólogo tomaba la opción de retirar las amígdalas. Y es que también algunas veces el médico les receta que ese medicamento debe ser durante 10 días y la persona ve que el niño ya está más o menos bien, entonces le suspende los medicamentos. ¿Y entonces qué es lo que provoca todo eso? Sí, va a crear la resistencia. El microbio se hace más fuerte, regresa a los 20 días o al mes, se ha fortalecido la bacteria. Por la suspensión del tratamiento debe ser como se está requiriendo. Desde el punto de vista de la medicina tradicional china, ¿cómo se puede explicar? Desde el punto de vista de la medicina tradicional china, es un desequilibrio entre yin y yang. Es una alteración en el organismo provocado por factores ambientales. Estamos desequilibrando al meridiano de pulmón, se está desequilibrando el meridiano de intestino grueso, se desequilibra también el meridiano del intestino delgado, así como el meridiano de estómago. Es muy importante la alimentación porque muchas veces al niño pequeñito, anteriormente se le alimentaba con sus papillas, su papilla natural de fruta. La fruta era fresca, el plátano raspado, la manzana, la pera, su juguito de mandarina. Actualmente, por la falta de tiempo que hay en estas mamás modernas, les dan todo ya preparado, ya procesado, que tiene muchos conservadores, colorantes artificiales, y de esta manera están introduciendo químicos al organismo. Estos químicos están afectando al meridiano de acupuntura de estómago. Por consiguiente, estamos alterando al meridiano de bazo. Y hay una relación, como hemos comentado, el meridiano de bazo controla el sistema inmunológico y provoca el dolor en las articulaciones. El meridiano de bazo también tiene una relación con la nariz y con la boca. Pero todo fue provocado por la alimentación. Muchas veces la mamá ya en el biberón, en lugar del jugo natural, están agregando los refrescos a los niños. Entonces es un daño muy grande que se le está provocando al recién nacido. Muchas veces también al niño ya más grandecito de 10 meses o de un año, ya está con los procesados, frituras, todo ese tipo de colorantes y conservadores que a la larga van a provocar otras enfermedades más graves. La faringoamigdalitis es una enfermedad que cuando no se controla a tiempo puede ocasionar la fiebre reumática, que es la alteración en los huesos. El niño llega a tener reumatismo ya en la edad adulta, pero fue provocado por un problema de faringoamigdalitis, pero todo fue, la raíz fue la alimentación. Qué importante es, ¿verdad? Así es la importancia de tener una buena alimentación desde el recién nacido. Conforme va creciendo el niño ya en la edad de 12 años a 15 años, si el niño no es tratado adecuadamente, puede llegar a desencadenar la enfermedad de miocarditis. Quiere decir que la bacteria del estreptococo beta hemolítico del grupo Lamphil puede provocar que se alteren y se inflamen las válvulas del corazón, provocando insuficiencias cardíacas. Es una enfermedad grave que se está presentando, siempre se ha presentado con mucha frecuencia, pero últimamente se ha presentado con más frecuencia esta enfermedad, porque el joven también, por no querer llevar la chamarra a la escuela, se van sin el suéter, sin el gorro, sin una bufanda, entonces van demasiado descubiertos y como hemos comentado anteriormente, es la entrada de viento frío al pulmón por las vías respiratorias altas. Qué importante es todo los cuidados que debe uno de tener con su organismo. Y cada uno somos responsables de su cuerpo. Así es, todos somos responsables de nuestro cuerpo. Tenemos que estar siempre atentos y conscientes de lo que hacemos, de lo que comemos y de lo que pensamos. Y todos los mensajes que nos manda nuestro cuerpo, ¿no? ¿Tienes frío? No tengo frío. ¿Tienes calor? No tengo calor. O sea, escúchalo, escucha tu cuerpo, todos los mensajes que te está enviando. Si nosotros fuéramos conscientes y escucháramos a nuestro cuerpo efectivamente, Alma, no habría este tipo de enfermedades que a la larga son incapacitantes. Doctora, ¿algo más que quiera comentar? Pues recomendar el uso de, en esta época de invierno, el uso de guantes, bufandas, gorros, chamarra, un suéter o un chaleco. Un chaleco nos puede proteger el pulmón y tenemos las manos más libres, los brazos más descubiertos, pero siempre usar una protección para protegernos contra estos cambios de clima. Bueno, pues muchas gracias, doctora. Espero que la próxima semana nos acompañe. Muchas gracias. Hasta luego. Pronto. Gracias Alma y a la doctora Susana García. La faringoamigdalitis de repetición son un problema frecuente en la infancia. Otros datos para que sea motivo de consulta es dificultad progresiva para respirar, exceso de salivación continua y la presencia de labios morados. Las indicaciones para extirparla son actualmente muy limitadas, que al caso serían crecimiento desmesurado de las anginas que dificulte el paso del aire, episodios graves que produzcan abscesos de pus o repeticiones frecuentes que interfiera con la vida normal del niño. Entonces, como comentó la doctora, volvemos a lo de siempre. Cultura de prevención, que se convierte en algo básico en nuestras vidas. Si por medio de la alimentación vamos a tener calidad de vida, pues hay que hacerlo, aunque estemos saturados de trabajo. Es un sacrificio que vale la pena por el bienestar familiar. Nos vamos a la siguiente pausa. Cuenta esa vieja historia, que a pesar de todo algunas cosas quedan. Los momentos vividos, recuerdos que van a quedar en lo profundo del alma. Nada puede hacerte olvidar que anduvimos el mismo camino y las cosas que hicimos fue porque quisimos estar nuevo en este lugar. A pesar de los errores, a pesar de los defectos y